Contrabanda FM, 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Barcelona, 19 de febrero de 2009. Bienvenidos a De cara al futuro. Muy buenas noches, aquí estamos una semana más de cara al futuro. Para empezar el tema o el aspecto, la faceta que hoy me gustaría comentarles de este problema multifacetado con el que aquí trabajamos, ese singular rompecabezas, me gustaría relatarles una pequeña anécdota, por llamarlo de algún modo, acontecida hace apenas unas semanas. Verán, resulta que asistí a una conferencia de un reputado pensador, en este caso su disciplina fundamental es la sociología y desde ahí parte. Un pensador que a sus 80 años sigue mostrando una lucidez exquisita y del que he leído gran parte de su obra. El caso es que venía a dar una conferencia aquí a la ciudad de Barcelona y ni corto ni perezoso, allá que me fui, a ver qué tenía que contar de nuevo el erudito en cuestión. Como era de esperar, o como yo esperaba, la conferencia, el erudito en cuestión no decepcionó, pero a lo que yo voy a señalar, o lo que pretendo referir, es referente a los otros individuos, las otras personas que estaban sentados a la mesa. Si han asistido alguna vez a una conferencia, pues sabrán que los conferenciantes se suelen sentar en una mesa, pero en este caso estaba el protagonista, por decirlo de alguna manera, más dos personas que fueron presentados por sus títulos rimbombantes, director o directora del departamento del no sé qué, del no sé cuánto, y director o representante del departamento de no sé qué, de no sé cuánto, títulos muy rimbombantes. Pero a lo que voy es que mientras el protagonista de la conferencia, mientras el erudito al que me refiero, durante una hora aproximadamente estuvo desgranando allí en vivo y en directo lo que venía a explicar. Sí, traía unas notas, unas pequeñas notas en papel, pero era evidente que aquel hombre, aparte, aquellas notas le servían de referencia y todo lo demás lo iba, habiéndolo pensado, pero lo iba explicando y lo iba hilvanando sobre la marcha. Sin embargo, en el momento que acabó la conferencia propiamente dicha y tuvieron la palabra las personas de rimbombantes títulos que tenía a su lado, la diferencia era abismal. Allí lo que, así como hacía un momento había estado escuchando a una mente que pensaba sobre lo que estaba diciendo al mismo tiempo y lo expresaba, en el momento que le tocó el turno a las otras dos personas, lo que hicieron fue leer, en uno de los casos, tratando de explicarnos lo que hacía su departamento, y en el otro de los casos no solo tratando de explicarnos lo que hacía su departamento, sino además una retahíla, un discurso completamente políticamente correcto, que parecía sacado de algún dietario anual o de algún anuario de su departamento, donde lo único que le faltó por decir es que a ver si les daban más recursos económicos. A lo que me refiero es, había una diferencia tan abismal entre el individuo pensante y el que en realidad venía a expresar algún tipo de sustancia, y entre las otras dos personas, que por sus títulos uno cabría esperar que algo de sustancia pudieran añadir. Pero no, lo único que dijeron fue eso, unos discursos, es que no eran discursos, eran unas lecturas de lo que traían escrito, y que, como digo, parecía sacado de sus respectivos anuarios de sus respectivos departamentos. ¿Dónde quiero ir a parar con esta anécdota? Pues vamos a ver. Quiero ir a parar a un factor que a mí me parece de extrema importancia, dada la circunstancia de cambio y, por lo tanto, de crisis en la que nos encontramos. Ya saben que cuando a estas alturas los que sean seguidores de este espacio ya sabrán a lo que me refiero cuando digo cambio y cuando digo crisis. Saben que hablo de un cambio que es fundamental, es un cambio de paradigma total, y cuando hablo de crisis hablo de una crisis fundamental, tan fundamental como el cambio al que se refiere. Entonces, con este estado de crisis, le cabría a uno imaginar que, en alguna parte, en algún sitio, dentro de los innumerables departamentos, de las innumerables disciplinas académicas, pues debe haber gente, o debería haber gente, que debe estar rebanándose los sesos, o debería estar rebanándose los sesos, para tratar de entender lo que sucede y, desde luego, para formular soluciones de un tipo o de otro, al menos sus formulaciones. Les pongo un ejemplo del que ya hemos hablado. Uno de los que está teniendo mayor resonancia por lo que nos toca, por lo directo que nos toca, la famosa crisis económica. Resulta que supuestos expertos, supuestos analistas, supuestos eruditos, hace un año, eran incapaces de prever, ni siquiera de imaginar, tal vez, lo que está sucediendo, sino que además sus discursos y sus propuestas estaban completamente alejadas de la realidad, porque si no, no hubiera sucedido lo que está sucediendo, que, desde mi punto de vista, por otra parte, era inevitable. Pero, en cualquier caso, lo que quiero señalar es eso, o sea, cómo es posible es los supuestos expertos, los supuestos analistas, el supuesto conocimiento académico falle tanto sea incapaz de entender qué es lo que está sucediendo. De hecho, se ha convertido se está convirtiendo en discurso común la necesidad de nuevos planteamientos, reformulaciones, ideas, en resumidas cuentas, para encarar la nueva situación, el cambio. Esto lo están oyendo ustedes, sobre todo desde la política, donde, ya les digo yo, que si hemos de esperar las nuevas ideas desde la política, vamos aviados. ¿ Porque si desde el conocimiento o desde las esferas del conocimiento académico estamos sufriendo también esta crisis, desde la política ya ni les cuento. Tengan en cuenta que la política lo único que hace es absorber en la medida que es capaz y luego a partir de ahí da sus palos de ciego. Para muestra un botón, la que les estaba refiriendo, en el caso de esta crisis económica, ellos se remiten a una serie de expertos, a una serie de analistas y a pies juntillas se comen lo que les cuentan y luego actúan también como les parece. Y así nos va. ¿Dónde vamos con todo esto? Pues bien, vamos precisamente a lo que decía al principio, a otro aspecto de la crisis, y es la falta de individuos en condiciones contemplar la situación desde la perspectiva que toca y analizarla y a partir de ahí plantear, formular nuevas vías de acción o formular el problema o la situación de una forma clara, rigurosa, científica, si quieren, y a partir de ahí yo recuerdo que no digo científica, digo por su rigor, por su procedimiento. Y a partir de ahí, pues eso, trazar nuevas vías de acción. Sin embargo, parecemos estar sufriendo una tremenda carencia de lo que en otro tiempo se habrían llamado intelectuales. Y ustedes dirán, oh, intelectuales, pero si tenemos un montón. Salen a patadas por todas partes, intelectuales. Y de eso precisamente es de lo que hoy quería hablarles. Contrabanda FM 91.4 de la frecuencia modulada de Barcelona. Para comentar, para charlar sobre este aspecto del que hoy en el que hoy nos hemos metido, voy a recurrir, como de costumbre, a un texto que fue publicado en 1940. Hagan cálculos, 60, pues casi 70 años ya. En aquel texto, como ya hemos podido comprobar, hay textos del siglo pasado ya que llevan avisando y de hecho haciendo análisis mucho más concienzudos que los que se están haciendo ahora, por lo visto, un ensayo que se publicó en 1940 que llevaba por título El intelectual y el otro. Voy a hacer a leerles unos extractos de este ensayo que son los que me han parecido que nos van a venir a arrojar cierta claridad sobre este espinoso tema. Les leo. El ensayo empezaba así. El intelectual de que aquí se habla no es el escritor, ni el hombre de ciencia, ni el profesor, ni el filósofo. Son todos estos nombres de oficios o profesiones, es decir, figuras sociales, perfiles públicos que el individuo adopta y que no garantizan lo más mínimo la autenticidad de una incoercible vocación intelectual en la persona que los ejerce. Mas de lo que aquí hablamos es del intelectual, con mayúscula, que lo es de verdad, cualquiera que sea su aparente y notoria ocupación. Ser intelectual no es cosa que tenga que ver con el yo social del hombre. No se es intelectual para los demás, con este o el otro propósito, a fin de ganar dinero, de lucir, de sostenerse en el piélago proceloso de la colectividad. Se es intelectual para sí mismo, a pesar de sí mismo, contra sí mismo, irremediablemente. Es indudable que no existirían aquellos oficios y profesiones si no hubiera habido hombres que fueron escritores, hombres de ciencia, profesores o filósofos en esta forma original, auténtica e irremediable. Todo lo que es figura social surgió como destino creador de un individuo. Pero ahí está, esa forma de vida que éste creó y fatalmente fue al desaparecer él, quedó como un caparazón evacuado de efectivo contenido personal. Quedó como puesto público, como molde impersonal dentro del cual podía alojarse fraudulentamente cualquiera. Todo lo social, todo lo colectivo es, en tal sentido, fraudulento, inauténtico. Es gesto, manera, título y máscara. La mayor parte de los intelectuales que andan por ahí no lo son, claro está, sino que viven haciendo de intelectuales, a veces correctamente, sirviendo con honradez y no escasa utilidad el oficio a que socialmente se han comprometido, el cargo que ocupan. Esta expresión de nuestro idioma es certera. Nos descubre que el cargo es una forma de algo humano, pero hueca. Hueca, precisamente, de efectiva humanidad. Ese hueco tiene que ser llenado u ocupado por alguien que unas veces sirve para ello y otras, las más, no. En otro apartado del texto dice así: pocos años después de comenzar mi labor literaria, hace pues largo tiempo, tuve un buen día la intuición de que el intelectual, que había sido durante 2 siglos la figura predominante en las sociedades de Occidente, iba muy pronto a ser centrifugado de la consideración pública y, con el extremismo dialéctico que es el andar de la historia, de ser todo iba a pasar sin intermisión a ser nada. Y lo que me hizo prever el destronamiento del intelectual fue advertir que iban a apoderarse de los mandos históricos las muchedumbres y que estas muchedumbres eran profundamente incultas, porque los intelectuales habían cometido el tremendo error de crear una cultura para intelectuales y no para las demás personas. Es de advertir que los grandes iniciadores no quisieron esto. Ni Bacon, ni Galileo, ni Descartes, ni Shakespeare, ni Cervantes. Como siempre, son los herederos los que lo echan todo a perder, los señoritos que nacen ya en la tierra ganada por los antepasados. Pero dejemos todo esto. Por unas y otras causas, ya tenemos al intelectual exonerado de su preeminencia social, a pie, mano a mano con los demás, atenido a sí mismo, como un hombre cualquiera entre los cualesquiera hombres. Este es el plano en que resulta más interesante su peculiar condición humana. Como acontece con todo modo esencial de ser, al intelectual le parece que serlo es lo más natural del mundo y empieza por creer que todos los demás ciudadanos son como él. Por eso es un modo esencial de humanidad. Incluye todo lo humano, pero orientado en cierta dirección. Y el que es de tal modo cree ingenuamente que eso es ser humano, confundiendo a los demás consigo mismo. Merced a esto, el intelectual vive una buena parte de su vida en un permanente quid pro quo. En su trato con los demás, parte de suponer, como cosa de clavo pasado, que están ahí para lo mismo que él, que pertenecen a su misma tribu. Su propia existencia es tan maravillosa que sentiría cordial espanto si descubriese que los demás no participan de ella. Porque es la pura verdad. La existencia del intelectual es maravillosa. Vive permanentemente en la cima de un Tabor donde se producen incesantes transfiguraciones. Cada instante y cada cosa le es peripecia, fantasmagoría, gran espectáculo, melodrama, aurora boreal. Su calendario se compone de puros días de fiesta. Se pasa la vida, literalmente la vida, trabajando. El intelectual, quiera o no, está siempre deshaciendo y rehaciendo todo en su, todo en su derredor. Todas las jornadas del intelectual son un poco eso. Presencia una vez y otra el nacimiento de las cosas y estrena la gracia de que sean lo que son. Va de sorpresa en sorpresa. Su cotidianeidad está hecha de exclusivas sorpresas. Lleva la pupila dilatada de asombro. Camina alucinado. Es borracho de nacimiento. Tiene el aire demencial que toma un arcángel cuando se avecina en un barrio terrestre. Ni qué decir tiene, contemplado bajo cierto ángulo, parece un ingenuo vitalicio y un siempre caído de la luna. Tarda mucho en averiguar que su trato con el prójimo es ridículo. Tarda mucho en descubrir que el prójimo no es intelectual, sino precisamente el otro, con mayúscula, el absolutamente otro. Siempre había notado algo raro en su conversación con el prójimo. La cosa no marchaba nunca bien. Era como si a las ruedas del coloquio faltase lubricante. A cada embestida hacia lo alto, el prójimo oponía su lastre, cuando no tiraba hacia abajo. Pero al cabo llega un día en que el asunto se aclara. Ve, por fin, diáfanamente, que la disonancia no es casual ni causada por motivos parciales. No es diferencia de temperamentos o humores ni de dotes. Es una discrepancia integral, la mayor que puede haber. Se trata de dos maneras radicalmente opuestas de tomar la vida, de estar en el universo. Cuando descubre esto, el intelectual siente profunda vergüenza, un súbito pudor. Comprende que ha hecho el ridículo y que no ha hecho otra cosa. Le parece haber vivido desnudo ante los demás, con una desnudez aún más grave que la exhibición de la piel, porque él se ha pasado la vida mostrando a los demás su última intimidad, lo que piensa, lo que siente del mundo, de las cosas, de los otros seres humanos, del pretérito, de lo que está pasando, del germinante porvenir. Ahora advierte que hacer eso es una indecencia, que ser intelectual es una condición que debe quedar oculta, como ser ladrón, como ser espía, como ser prostituta. Pensar sobre las cosas, con pensar conceptuoso o poético, es algo pudendo. Al mismo tiempo, siente desolación, angustia por el prójimo al averiguar hasta qué radical punto no es intelectual. Antes creía que lo era, tal vez menos que él, que acaso le faltaban dotes preciosas, que la vida le obligaba a reprimir los brincos de su intelectualidad. Esto último le había conmovido muchas veces, le había parecido heroico. Aquel hombre tenía que alimentar a 12 de familia. Por eso y no por otra cosa no podía tomar la vida como él, aunque el intelectual también tiene a veces un familión. Pero ahora, al saber que no se trata de nada de eso, se encuentra con un nuevo y punzante enigma. ¿Cómo puede vivir el prójimo siendo el otro? ¿Qué género de existencia es esa? Entonces, como para borrar una pesadilla del tablero de la frente, se pasa la mano por ella y se dice: hay que poner esto en meridiana claridad. ¿Qué diferencia hay entre la vida del otro y la mía? He aquí la diferencia. El otro vive instalado en un mundo de cosas que son de una vez para siempre lo que parecen ser. Ni por casualidad las pone en cuestión. Precisamente esta actividad de poner en cuestión las cosas es la que no ejercita y aún desconoce. Por eso tienen para él un carácter definitivo y el mundo todo es eso que hay ahí, sin más y tal como lo hay ahí. Entre esas cosas que al otro le son, hay algunas enigmáticas, misteriosas, desconocidas, pero estos caracteres no suscitan en él ninguna especial reacción. Le parecen cualidades de las cosas tan reales y normales como el color o la forma. No le inmutan. No hay para él diferencia entre lo que cree saber cómo es y lo que se le presenta como enigmático. No hay para él saber o no saber. Su relación con las cosas es de simple contar con ellas. Lo mismo que sabe que los cuerpos son pesados, es decir, cuenta con su peso. Cuenta también con que el cáncer es un misterio, con que es arcana la existencia del universo, con que se ignora por qué las sociedades ascienden y decaen. Su vida excluye todo reobrar sobre lo que le rodea para hacerlo cuestionable, analizarlo, desvirtuarlo, volverlo fantasma y espectro. Al contrario, su vida va a consistir en atenerse a lo que hay ahí, en moverse dentro de ese mundo incuestionado, sólido, compacto y definitivo. Alojarse en él, manipular las cosas, usarlas, aprovecharlas en su ventaja lo mejor que pueda. El otro es un egoísta nato. Lo que le importa es salir adelante, hacer su negocio, pasarlo bien él y los suyos. Si es honrado, con decoro. Si no, con trampa. Como no le preocupa lo más mínimo el mundo ni nada en él, va a ocuparse tranquilamente de su propio interés, sea su persona o su familia o su partido político. Siempre y solo lo suyo. Contrabanda FM, 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Están escuchando De Cara al Futuro. Aprovecho esta pausa para recordarles que pueden escuchar una vez grabados los programas de De Cara al Futuro, escucharlos y descargarlos para escucharlos cuando les parezca a través de nuestro blog podcast, que tiene la siguiente dirección en internet: futuro.lacomodin.net. Repito, futuro.lacomodin.net. Como digo, ahí pueden escuchar las entregas a medida que se emiten, descargarlas y poder dar cuenta de ellas cuando les parezca conveniente. Del mismo modo, si se quieren poner en contacto con este programa, con este que les habla, pueden hacerlo a través de la dirección de correo electrónico que ya es habitual: futuro@lacomodin.org. futuro@lacomodin.org. Después de haberles leído estos fragmentos de este ensayo publicado en 1940, que llevaba por título El intelectual y el otro, en primer lugar destacar que ya en ese ensayo se avisaba que el intelectual, o el intelectual bien entendido, tal como se le describe en el propio ensayo, hacía mucho tiempo que había dejado de tener la importancia que debería. Esta importancia, creo que queda clara, es que necesitamos personas que sean capaces de vivir en ese constante poner en duda, analizar, volver a mirar una y otra vez nuestra realidad, nuestro mundo, la vida. Porque son esas personas las que luego son capaces de, con esa visión, con ese análisis, con esa reflexión, son capaces de formular lo que está sucediendo, incluso prever hacia dónde nos dirigimos. Entonces, ya en el ensayo, comenta que llega un momento donde el papel del auténtico intelectual ha quedado relegado. De hecho, se ha convertido en algo pudendo, o sea, algo incluso mal visto. Claro, por supuesto, este quedar aparte del intelectual no es absoluto. No queremos decir que desde Galileo no hayan vuelto a ver. Sí, los ha habido, pero cada vez en mayor medida, en menor intensidad y en menor proporción. Progresivamente, lo que ha sucedido es que esos cargos, o sea, ese puesto del intelectual ha sido ocupado por el otro. Es decir, lo que tenemos son personas que, como dice el ensayo, unos cumpliendo con mayor o menor pericia su puesto, su cargo, pues eso, personas que ocupan la posición de intelectual. Y claro, nosotros se nos presentan como tales. De hecho, ellos creen que lo son, cuando todo lo más que se puede decir es que están ocupando ese puesto. De hecho, se trata, o sea, la demostración que se trata de un puesto es eso, es que lo contemplan como y se venden como eso, como se vendería pues un fontanero o un electricista. O sea, son personas normalmente que sí, que tienen sus carreras o tienen mucha cultura, que han absorbido mucha cantidad de datos, pero como hemos dicho, el intelectual no lo hace un título, no lo hace un puesto, un cargo, no lo hace haber leído mucho, ¿no? Estamos hablando, o sea, el intelectual es aquel capaz de, lo comenta al principio del ensayo, dice, al margen de cuál sea su ocupación. Es aquel que sea capaz de estar en un permanente análisis, en una permanente reflexión, en una permanente poner en tela de juicio lo que sucede, lo que nos envuelve, la propia vida, la realidad. Entonces, sin embargo, lo que se ha convertido el intelectual es eso, es en esas personas que ocupan ese puesto sin realizar esa función. Esto, en principio, explicaría ¿por qué los que supuestamente tendrían que estar formulando o dando soluciones ni las están formulando ni lo que están dando no son soluciones? Pareciera, como sucedía el otro día en esta conferencia que les relataba al principio del programa, que son personas que no hacen más que repetir y adecuar en función de las modas dentro de la academia, de la ortodoxia académica, adecuar los discursos de los pocos intelectuales que han habido y que hay. Entonces, en realidad, no son personas que estén, o sea, de las que podamos esperar formulaciones, soluciones. Lo que podemos esperar es una repetición de un discurso con más o menos acierto. Para que vean otro aspecto o buscando yo mismo otra forma de enfocar el problema al que quiero señalar, el que estoy dedicando el espacio de hoy, por ejemplo, últimamente, y afortunadamente por otro lado, se está tomando auge algo que debería ser una norma, teniendo en cuenta cuánto tiempo ha pasado desde que existió Galileo. Y es, de hecho, aquí en el programa hemos leído textos también del siglo pasado, donde ya se machaca y se repite por enésima vez que el modo de encarar el mundo en el que nos encontramos, que como ya hemos dicho, no empezó ayer, es aplicando la reflexión, la razón, el método científico a las cuestiones, no ir guiándonos por víscera y por nacionalismos neolíticos y por una serie de conceptos que han quedado, o sea, que el razonamiento y la ciencia han dejado, han demostrado que no son ciertos. Entonces, ya hace mucho tiempo que se viene machacando sobre esta necesidad. Actualmente, vamos a llamarle racionalismo, está cobrando auge gracias a eso, a esos pocos intelectuales que corren por ahí, quedan por ahí, poco a poco van sembrando y poco a poco se van creando corrientes. Pero a medida que la corriente crece, se van sumando. Si originariamente la corriente se ha iniciado en una mente intelectual, lo que se va sumando por el camino son individuos que ocupan puestos de intelectual. Con lo cual, es eso. Lo que había de novedoso, de reflexivo, de analizado en un inicio, a medida que se van sumando ocupantes de ese puesto, va perdiendo fuelle, por decirlo de alguna manera, lo novedoso y lo analítico y lo reflexivo de la idea original. En estas corrientes, aunque, insisto, son corrientes no solo interesantes, sino necesarias, o sea, donde se aboga de que apliquemos el conocimiento que estamos acumulando, o que hemos acumulado, que apliquemos la razón, la reflexión, el análisis. Ese es el discurso de fondo. Sin embargo, en el momento de que uno se acerca a estas corrientes, lo que encuentra es un montón de otros tratando de pasar por intelectuales. Y se preguntarán, y bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué dice eso? Pues le voy a explicar por qué. Vamos a ver, obsérvese, voy a volver al ejemplo de la crisis económica. Vamos a ver, desde que se ha declarado la crisis económica, obsérvese el tipo de soluciones que se han planteado. Los primeros conatos, como hemos visto, no han servido para nada. De hecho, a medida que pasa el tiempo, lo que van diciendo es que parece ser que va a ser más larga de lo que ellos pensaban, parece ser que, o sea, que las primeras soluciones estaban, van completamente desencaminadas. Se preguntan que y esto por qué ha pasado y esto por qué ha venido, y entonces lo primero que apuntan como origen del problema es lo que tienen más cercano, más próximo, lo más inmediato. Dicho de otro modo, les cuesta mucho, y lo que les costará, retroceder hasta la raíz del problema. En el caso de la crisis económica, al principio se oyó tímidamente la idea de que tal vez el problema no era ya los casos particulares que pudieran haber provocado la explosión, por decirlo de algún modo, sino que el problema era el propio sistema económico. O sea, se oyeron tímidos intentos. A ver, la frase que ha salido en la prensa, ha salido en los medios, era que había que refundar el capitalismo. O sea, imaginemos por un momento que efectivamente la solución pasara por, decimos, tenemos un problema en la economía, y que la solución pasara por, efectivamente, cambiar todo el sistema económico. Sorprende que, ya no, los políticos no me sorprende, lo que sorprende es que si hay una intelectualidad, si hay tanto analista, tanto intelectual, entre comillas, lo mismo que estamos viendo, un montón de propuestas, todas en la misma dirección de las medidas que se están tomando, ¿cómo es que no estamos escuchando ni viendo ningún movimiento en lo que tal vez podría ser en su, una vez resuelto, podría ser solución. Es decir, analizar, cuestionar el propio sistema desde su raíz para ver dónde ha empezado el problema. ¿Cómo es que esto no está sucediendo? Y lo curioso, y bueno, curioso no, porque es que en realidad tiene una explicación bastante sencilla. Es que también se pone uno a examinar estas corrientes que abogan por la razón y por, o sea, por supuesto ya todos asumen que estamos en medio de un cambio, estamos de una gran crisis y que hay que formular, hay que proponer, hay que cambiar cosas. Sin embargo, en el momento que uno se acerca a las corrientes que están proponiendo o que están haciendo público lo que para algunos ya es evidente, o sea, es evidente hace mucho tiempo, resulta que en ningún momento formulan nada, en ningún momento proponen nada. Simplemente señalan, pues tenemos una crisis, tenemos un problema y hay que utilizar la razón y hay que utilizar la ciencia, pero no hay propuestas efectivas. Y decía que resulta curioso, y sin embargo, se me antoja a mí, desde mi punto de vista, que tiene una explicación bien sencilla. Bien sencilla y comprensible. Vamos a ver. Decía el ensayo este que les leía, que el otro, ese que no es, o sea, que no tiene ese modo vital, o que su modo vital es distinto al de el que vive alucinado toda su vida en un constante analizar y cuestionar lo que ve y lo que le rodea, el otro solo está preocupado de lo suyo. Entonces, claro, imaginemos si todos esos analistas, todos esos académicos que en realidad están ocupando puestos de intelectual, si se pusieran a ir a la raíz del problema, ¿cuál sería su disgusto si descubrieran que ellos tal vez forman parte del problema? O sea, podemos extrapolar este mismo principio a cualquier otro campo. Llevémoslo a la política, ¿vale? Llevamos mucho tiempo ya escuchando la política, la decadencia o la desconfianza en la política o el malestar político y todo lo demás. Sin embargo, cuando se ponen a analizar eso en la medida, es que ahí está el problema, es que no es un análisis real, sino una repetición. Cuando se ponen a mirarlo, en ningún caso se plantean que el problema sean ellos. Ojo, que no estoy afirmando que lo sean. Esto habría que verlo. Pero lo que apunto es que difícilmente será mayor la dificultad de dar con la solución al problema, sea cual sea, si nos dejamos una parte sin tocar, incuestionada. Es decir, analizan el problema sin plantearse que a lo mejor ellos son el problema. Esto se nota especialmente en el momento que oímos discursos teóricamente progresistas. Recuerdo un documental en el que salía la flor y nata del progresismo mundial, señalando señalando los problemas. Tenemos el hambre, la guerra, el reparto de la riqueza y todo lo demás. Sin embargo, en ningún momento, o sea, no hay ni uno solo que dé un paso al frente. Por ejemplo, hablan del reparto de la riqueza, pero imaginemos que uno de esos intelectuales, entrecomillados, tiene o sea, pertenece a una clase donde acumula mucha más riqueza de la que acumula el común. Todavía no he visto ninguno que dé un paso al frente, que diga, bien, el reparto de la riqueza no es el que debería ser y yo voy a empezar por desprenderme de lo que a mí me sobra. No sé si me explico. Os estoy poniendo un ejemplo muy, muy tosco, muy, muy rudo, pero creo que bastante elocuente. O sea, es... señalan el problema, pero parece como si les diera miedo seguir ponerse a buscar hasta sus últimas consecuencias la raíz del problema. O sea, ninguno da un paso al frente, es decir, no, venga, y empiezo por mí, ¿vale? O sea, es decir, lo que significaría decir asumir la parte de problema que uno es o que uno puede estar contribuyendo. Como verán, si he conseguido explicarme, si he conseguido apuntar, quiero remarcar que todos los casos que voy mencionando no son más que ejemplos, porque a lo que quiero apuntar es a lo que es una carencia preocupante y tal vez de las más graves dada la circunstancia en la que estamos, y es la falta, al menos la presencia, de ese tipo de personas que por su forma de ser viven o sea, o tienen vamos a llamarle la facilidad de percibir la realidad en sus múltiples facetas, analizarlas, cuestionarlas, caiga quien caiga. O sea, ¿por qué? Porque si le toca caer a él, le da igual. O sea, que le da igual porque él se ve a sí mismo dentro de ese dentro del problema, ¿vale? Entonces, como lo analiza como problema y no como cómo va a afectar a mi interés la solución del problema, claro, convendrán conmigo que son dos tipos de soluciones distintas. Una es plantear una solución donde no tengo en cuenta mis intereses porque yo no soy más que un elemento más dentro del problema, y otra donde ponerse a buscar una solución donde sea consciente o inconscientemente esa solución no debe afectar a mis intereses. Claro, si resulta que se van a poner a buscar soluciones donde lo suyo no se toca, pues será lo que está siendo hasta ahora. No serán soluciones, serán parches. Y como ya he dicho, esta señalización, esta llamada de atención, no es solo a políticos, no es solo a analistas, no, lo hago si hacia algún sitio me gustaría apuntar es hacia esos sectores que se tienen a sí mismos como los intelectuales, como los dueños y propietarios del conocimiento. Es ahí donde está la mayor gravedad del problema. De hecho, es ahí donde si va una persona y dice, hola, muy buenas, es que me gustaría proponer una solución al problema, lo primero que hacen es ver si tienes credenciales, o sea, estatus, ¿vale? O sea, no les importa lo primero la posibilidad de que a lo mejor usted, sea quien sea, pueda tener una propuesta de solución, ¿no? Lo que primero les interesa es el estatus. Cosa que también es bastante paradójica dado el discurso oficial. Se llenan la boca constantemente de la pluralidad de la necesidad de la socialización del conocimiento, de la necesidad de tener en cuenta a todos. Sin embargo, son los primeros en excluir. De hecho, estamos sufriendo el mismo fenómeno, si no es que es el mismo que ha cambiado de forma, que cuando en la Edad Media el clero estaba encerrado en sus monasterios rodeados de sus libros. Y desde mi punto de vista, mientras los que ocupan ese puesto no sean capaces de incluirse dentro del conjunto del problema, formular, incluyéndose dentro del problema y asumir las consecuencias, que para muchos significaría que tendrían que dejar ese puesto, ese estatus, ese sueldo, sus intereses, difícilmente vamos a poder formular propuestas serias de solución, serias, y cuando digo serias digo auténticamente analizadas, auténticamente reflexionadas y auténticamente válidas para la situación en la que nos encontramos. En fin, una vez más, el tiempo se nos acaba. Una vez más, he hecho lo posible en medio de este caos en el que es habitual en este espacio. Y en cualquier caso, como de costumbre, agradecerles su paciencia y la atención que me prestan. Recordarles que pueden encontrar todas las entregas de Cara al Futuro en internet, en la dirección futuro.lacomodin.net, y que si quieren ponerse en contacto con este que les habla, pueden hacerlo al correo electrónico futuro@lacomodin.org. Nada más por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima entrega de Cara al Futuro. Contrabanda FM 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona.